Buenas noches, amigas y amigos. Una vez más con todos ustedes para conversar acerca de los seguros privados. En esta ocasión vamos a conversar acerca de las bases técnicas y legales de los seguros privados. Pero antes de conocer y comentar acerca de dichas bases técnicas, es importante saber qué es el seguro. Y el seguro es aquella actividad económica financiera que presta el servicio de transformar los riesgos que pueden tener las personas o las cosas en un gasto periódico controlado y fácil de soportarlo, a través, lógicamente, de un pago mínimo de dinero. Es importante conocer que los seguros o el seguro es una actividad de servicio a la comunidad. Su fundamento es la solidaridad humana. No es una actividad industrial. La actividad industrial necesita de materia prima, de insumos, un proceso de producción y al final tiene un producto terminado. A diferencia de la actividad industrial, la actividad de seguros es una actividad de servicios porque se preocupa de lo que sucederá en el futuro del eventual cliente. Básicamente, los seguros se fundamentan en los siguientes términos o conceptos. Se fundamenta el seguro en la tasa de seguro, se fundamenta en la prima o el costo del seguro y también y finalmente en el deducible. Es importantísimo conocer estos tres conceptos para a futuro poder entender el negocio de los seguros. Una vez entendido ese negocio, es mucho más fácil sentarse ante cualquier persona que no conoce absolutamente nada de seguros y poderle ofrecer una póliza de seguros. En esta ocasión, Insurance Training Center, Escuela de Seguros en Ecuador, está orientado a capacitar a las personas del mercado asegurador o cualquier tipo de persona en su diferente ámbito que desee conocer cómo se manejan los seguros. Es importante, como les decía, conocer esos tres conceptos: tasa, prima de seguro y deducible. Hoy vamos a conocer brevemente esos tres términos y comienzo analizando la tasa de seguros. La tasa de seguros se fundamenta en cuatro técnicas, básicamente matemáticas, para su análisis. La tasa de seguro se fundamenta, como les digo, en los siguientes términos: ley de los grandes números, estadística, cálculo de probabilidades y cálculo actuarial.